gata flora. Si te la pongo grita, te la pongo grita, te la saco llorar. Te la pongo siempre, espero a ver qué dices, a ver qué dices. Y cuando yo te la saco, te contradices, te contradices. No entiendo por qué al ponerla mi musiquita quieres sacar. Saco y mi CD tú quieres tirar. Tú eres como la gata flora. Si te la pongo gritas, gritas. Si te la saco lloras. Tú eres como la gata flora. Si te la pongo gritas, te la pongo gritas. Te la saco lloras. Chorrita, ¿cómo te va? ¿Vení conmigo? Dale, vení. No puedo, tengo novio. Como la gata flora. Si te la saco lloras. Como la gata flora. Si te la saco lloras. Te la sacan lloras. Es